se pueda creer. Dame una mentira más que no me has dicho ya, y quizás me quedaré si la encontrarás. Estúpidos, estúpidos, y amantes somos sin amor. Estúpidos, estúpidos, que amantes somos sin amor. Dos cuerpos sin ningún calor, qué pena, qué dolor. Dame solo una razón para quedarme aquí, la última oportunidad tendrás para mentir. Y